Caramba, estas cosas que nos ha dicho Reinaldo Trinidad son como para alertar a cualquier persona sensible, ¿no? Pero en la agricultura tenemos pues a un hombre que en realidad es un banquero, y un banquero deseoso de que la agroexportación costeña sea la que prevalezca por encima de cualquier otra cosa. Y entonces, claro, ¿qué le va a interesar pues esta especie de prédica ancestral que plantea el señor Reinaldo Trinidad, apostando por la vieja sabiduría de nuestro país, cuando todavía no era tan europeo como es hoy? Esta vieja sabiduría que lo hizo agrícola. Este es un país agrícola. Y sin embargo, a los agrícolas los persiguen y les mandan decretos, leyes para que los majases triunfen. La banda de los majases triunfen. Qué paradoja, ¿no? El hombre que dijo interpretar los intereses populares, o sea, el doctor García, ahora de la mano con todos los Roques Benavides y con todos los Newman y con todos los majases, despotricando del agro, despotricando de las nubes bajas, de los páramos, de las lluvias prodigiosas. ¡Qué increíble! ¡Qué conversión!